Lo primero que hay que decir es que el Plan Arauco avanza a paso firme. De hecho, hechas ya las cuentas financieras, de avance financiero de los proyectos, podemos decir que ya se han ejecutado 126 mil millones de pesos entre el 2007 y el 2008, lo cual es una cifra, por cierto, histórica, es lo que hace que hoy día la provincia de Arauco registre el mayor ingreso per cápita de la región, cuestión que nunca antes había ocurrido, muy por sobre del promedio de la región y por sobre de todas las otras provincias. En segundo lugar, decir que los proyectos que son los pivotes de este desarrollo nuevo para Arauco están avanzando y hoy día se muestran incluso a la comunidad. Hay que decir, en el caso de la Ruta 160, desde enero de este año es responsabilidad de la empresa Acciona concesionaria de la ruta. Su mantención, están finalizándose los estudios de ingeniería y esperamos al segundo semestre comenzar ya las obras de la Ruta 160. El hospital de Cañete también se erige, ya está en obras desde enero de este año, lo cual ya es una realidad después de tantos años de esperar ese proyecto, que hoy día es un hospital ejemplar para la región y para el país. Tercer proyecto relevante, el Centro de Formación Técnica. El Centro de Formación Técnica, ustedes bien saben, lo hicimos funcionar el año pasado en dependencias adaptadas para esto, pero queremos contarles que el edificio nuevo, que es una inversión de 2 millones de dólares para la provincia, está terminándose, en el mes de abril se recepciona y esperamos que la primera semana de mayo estén los 300 alumnos becados participando de este Centro de Formación Técnica en sus nuevas dependencias en el Centro de Formación Técnica. Y una noticia también muy positiva, se pudo concretar la entrega de ofertas por parte de empresas constructoras para continuar con el proyecto de la ruta costera entre Arauco y Lebu. Ya hicimos el primer tramo con una inversión superior a los 8 mil millones de pesos. Esto es un proyecto enorme e importante, más de 10 mil millones de pesos se van a invertir ahí. Se han presentado 8 empresas, lo cual es una muy buena noticia, porque eso afecta muy positivamente la posibilidad de empezar a construir también durante el segundo semestre de este año el segundo tramo de esa ruta. Quiero, por último, relevar que la inversión productiva, de apoyo al fomento productivo y emprendimiento, que es tan importante, sobre todo en un año de dificultad económica en la provincia, ha tenido un salto enorme. Nosotros invertíamos no más de 4.500 millones de pesos en instrumentos de fomento productivo en Arauco el año 2006. Este año tenemos expectativa de invertir más de 13.000 millones de pesos en apoyo a emprendedores de Arauco por la vía del Plan Arauco. Solo con fondos regionales estamos preparándonos para empezar a apoyar a los emprendedores con 7.000 millones de pesos aprobados por el gobierno regional. Por lo tanto, en estos proyectos que son emblemáticos y relevantes, quisiéramos manifestar nuestra satisfacción por el avance, pero también decir que trabajamos día a día, minuto a minuto, sin tregua, para que el compromiso de la presidenta, que fue invertir históricamente y triplicar la inversión, pero sobre todo generar oportunidades de desarrollo, sea una realidad a la brevedad. Sabemos, porque así lo dice la naturaleza y la envergadura de los proyectos, que cuando la presidenta Bachelet esté entregando su banda presidencial el próximo año, muchos de estos proyectos se van a seguir construyendo. Muchos desvíos van a haber en la ruta para que se concrete la Ruta 160 o los importantes proyectos de vialidad. Pero el compromiso de la presidenta fue dejar asentada las posibilidades de inversión histórica en la provincia, y eso hoy día ya no es un compromiso ni una promesa, sino que una realidad. ¿Se van a lograr invertir los 300 mil millones de pesos? Se van a invertir más de 360 mil millones de pesos en estos proyectos. Por cierto, que la inversión, la ejecución de la inversión, está relacionada con el término de los proyectos. Hay proyectos que van a terminar el 2010, otros que se van a prolongar incluso hasta más allá del 2012. Pero la cuenta final del Plan Arauco va a superar los 400 mil millones de pesos para un desarrollo distinto para los habitantes de Arauco. Si actualmente pudiéramos poner un porcentaje de avance, ¿qué porcentaje tiene? Bueno, desde el punto de vista financiero, estrictamente peso gastado de este plan, llevamos sobre un 35% de avance financiero. y más de un 45% de avance de las de los proyectos, de las obras, tanto en estos proyectos grandes, emblemáticos, como en proyectos pequeños, pero que son de alto impacto, como la pavimentación de todos los cascos urbanos, las defensas fluviales, la construcción histórica de salas cunas, y en fin, el conjunto de proyectos que hacen esta cartera del Plan Arauco. Desde el punto de vista de los automovilistas y de la población, al entregar la Ruta 160 también se entregó el peaje en el sector Bypass. ¿Están en condiciones de asegurar que eso no va a tener alzas? Porque al entregar el peaje se lo entrega a la empresa privada, y si hay alzas el gobierno podría hacer nada en ese sentido. ¿Están en condiciones de asegurar que no habrá alzas y con eso no castigar, digamos? Porque en el fondo por un lado se apoya el Plan Arauco, pero por otro lado, en ese caso por lo menos, sería como apoyar... No, las condiciones de la concesión establecidas en las bases de la licitación de concesión establecen la mantención de ese peaje hasta que se entregue físicamente la obra construida en la Ruta 160, momento en que se retira el peaje del acceso norte y se establecen los peajes que contempla la concesión, pero en las condiciones que hoy día ese peaje está establecido. Pero, digamos, la pregunta apunta directamente a la preocupación que hay en los automovilistas y los camioneros. O sea, si se aumenta el valor, ya no sería resorte, en este caso, ni del gobierno ni del Plan Arauco. No, eso está regulado en el contrato de la concesión y no debería haber modificación.